Desde siempre hemos asumido que transmitir informaciones complejas, situaciones controvertidas o pensamientos elaborados, pues necesitan que el emisor necesita tiempo para exposición, para exponerlo, y espacio para el desarrollo, y que el receptor necesita pues una concentración exclusiva si el evento se genera que distorsiona. Lo que yo pretendo contarles es cómo esas condiciones, es decir, esa tiempo de exposición y espacio por un lado y esa concentración pues se está desapareciendo en el tiempo del tocaísmo. Es decir, hay un perfil audiovisual que todos sabemos, una espectacularidad de la comunicación, una revolución tecnológica, una sobresaturación informativa, y todo eso yo creo que es lo que está provocando que los requisitos necesarios para la comunicación profunda, elaborada y razonada pues se vayan complicando. A todo esto yo le daría una gran, que es que las nuevas tecnologías han llegado, están llegando a la ciudadanía con una aureola de democratización, de participación, de igualitarismo, que ha provocado una especie de fascinación progresista entre los sectores más o menos de izquierda, a pesar de la fascinación que siempre produce la tecnología, de tal manera que no solamente ya nos estaban llegando unos aparatitos estupendos, que siempre nos han fascinado la tecnología, como todos sabemos, sino que además se trataba de unas tecnologías relativamente igualitarias y relativamente baratas, que se supone que nos estaban liberando de un oligopolio informativo que tenían los grandes grupos de comunicación. Es decir, tenemos la sensación de que con las nuevas tecnologías, con los nuevos formatos, las redes sociales y todos estos avances, se estaba acabando ese oligopolio que los tenían muy enfadados de grandes grupos de comunicación, que son los que manejaban el periodismo, y se estaba creando una mayor democratización de la información. Bien, yo no voy a negar que parte de eso es verdad, pero también quiero romper ese mito, ¿no? Romper ese mito de que estamos ante la democratización absoluta de la información, de que hemos conseguido la igualdad informativa, de que hemos logrado la verdadera acceso a la comunicación de un modo justo, igualitario y democrático. Dicho de otra manera, quiero dejar claro, no voy a renegar de todos estos avances tecnológicos, en algún momento de la cuestión lo voy a explicar. Yo tengo mi Twitter, yo tengo mi blog, y tengo mi móvil, y tengo mi WhatsApp, pero hay que dejar claro que todo eso tiene unos efectos secundarios, tiene unas contraindicaciones, tiene unas advertencias, que es bueno, que no nos dejemos fascinar por todo eso y que la vayamos conociendo, ¿no? En primer lugar, yo creo que nadie se nos escapa que la brevedad y la simplicidad se está instalando en el intelecto moderno, ¿no? Ya parece que no hay lugar para el razonamiento complejo y elaborado. Si ustedes se dan cuenta, la columna de prensa cada vez son más cortas. Los reportajes ya no son extensos en el periodismo. Parece que está dominando el formato de Twitter de los 140 caracteres. De hecho, el premio, uno de los últimos premios Ortega y Gasset de periodismo, se dio para una periodista por el seguimiento del 15M a través de Twitter. Es decir, el periodismo a través de frases de 150 caracteres. Las editoriales están lanzando a publicar libros breves, cortos, ya reniegan de los libros extensos. Hay concursos de microrelatos en los periódicos en los que los relatos, imagínense un relato, contar una historia, contar una narración en 140 caracteres, que prácticamente son dos líneas, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos gibanizando la comunicación? Pues si no saben, en Japón están triunfando unos libros impresos, son los bestsellers, que son los que están escribiendo, los que han escrito una adolescente a través de mensajes de SMS mientras iba al colegio. Entonces los mensajes de SMS breves los ha ido empalmando para crear una novela, y eso es el bestseller que ha vendido 400.000 ejemplares en Japón, ¿no? La adolescente, que se llama Rin, como ven, hasta el nombre que ha equivalizado, la adolescente está cruzando con una novela basada en mensajes de SMS. En Madrid está triunfando un programa de teatro que se llama Microteatro, que son sesiones de teatro de 15 minutos, y en Poesima, Poesima está triunfando una autora que se ha hecho famosa con dos libros que se llaman Micropoemas 1 y Micropoemas 2, es decir, poemas breves, breves, una vez más, todo está relacionado, ¿no? Es decir, parece un poco como que todo se está focalizando primero en el acceso y ahora seguimos hablando de las cosas. Pero además creo que también nos está ocurriendo otra cosa, y es lo que llaman una especie de consumo informativo de la abeja. Es decir, eso que hace la abeja, de que va probando de todas las flores, ¿no? Y no se va parando ninguna. ¿Qué ocurre? Junto a ese culto a lo micro que acabo de contar, existen luego los mensajes simultáneos, constantes por todos lados. Tenemos un poco la situación de buffet, es decir, tenemos muchas cosas de las que probar constantemente, ¿no? Luego veremos que hay WhatsApp, tenemos que ver un Twitter, tenemos que mandar un SMS, alguien nos está mandando un vídeo en YouTube, luego tenemos que hacer un comentario en el Facebook. Es decir, todo eso, si nos damos cuenta, no logramos dedicarnos en exclusiva concentración a un tema concreto, sino que hay una sobrecarga informativa, pero siempre superficial. Creo que es importante insistir en eso. Fíjense, por ejemplo, cómo ya son las televisiones. Las televisiones, aparece una franja debajo donde nos está adelantando, ¿no?, el próximo programa que va a suceder. Estamos viendo la televisión, pero debajo nos está adelantando lo que hay. De vez en cuando sale por ahí un dibujito que también nos puede adelantar otro programa que va a haber en no sé cuántos. Nos ponen los SMS de los muchos programas, de las audiencias que van haciendo su comentario. Algunas compañías de cable están logrando fragmentar la pantalla y poner simultáneamente cuatro cadenas para que te veas cuatro cadenas de televisión al mismo tiempo. Algo que teniendo en cuenta los contenidos es perfectamente compatible. Mi padre ya lo inventó haciendo zapping y logrando ver cuatro canales a la vez haciendo zapping, porque teniendo en cuenta la superficialidad de los contenidos se puede conseguir, ¿no? Es decir, si eso es eso, los que somos ya más mayores sin quererlo. Luego están los jóvenes, que esos ya son el fenómeno de que están viendo la televisión, están mandando el WhatsApp, están mandando el Twitter, están haciendo comentarios de Facebook, están viendo el vídeo de YouTube, todo al mismo tiempo, ¿no? Claro, eso las abuelitas dicen que tienen unos nietos superdotados porque son capaces de hacer todo eso al mismo tiempo. Yo sinceramente creo que no. Creo que lo que está ocurriendo es que hacen todo eso al mismo tiempo porque no son capaces de hacer nada de un modo concentrado. El problema es que nuestros hijos están haciendo todo eso simultáneamente, pero no son capaces de leerse un libro de 100 páginas. Imagínense ya que no hay páginas, tiene 700, ¿no? Es decir, no tenemos niños superdotados en la medida en que son capaces de manejar todas esas redes, la televisión, el Twitter, el Facebook y el YouTube, sino que lo que hemos perdido es un poco la capacidad de concentrarse para abandonarnos a lo que llaman una especie de surfeo de informático, ¿no? Fíjense ese comportamiento. Yo diría que es más instintivo, más animal. Me explico. Es decir, en la naturaleza era más lógico esa gacela que no está concentrada en algo, sino que está atenta a cualquier cosa externa por una razón de supervivencia, ¿no? Mientras que el animal que está concentrado en algo se abstrae del entorno, evidentemente está jugando contra la ley de la naturaleza porque está sometiéndose a un mayor peligro, ¿no? Es decir, el raciocinio suponía con respecto al instinto la capacidad de concentrarse en una actividad y de renunciar al despistarte con cualquier cosa. Todos sabemos que el niño se despista cualquier cosa, la gacela se despista cualquier cosa y la mariposa se despista cualquier cosa. Es el individuo en la vida en que está más avanzado racionalmente el que es capaz de concentrarse en una ecuación de segundo grado, en el análisis de una fórmula bioquímica, en la argumentación de un ensayo o en la fascinación de una narración de Baudelaire, ¿no? Es decir, todo eso, en mi opinión, es lo que estamos perdiendo. Pero estamos perdiendo además por otro síndrome de comunicación incesante, es decir, estamos constantemente obsesionados con comunicarnos constantemente y no centrarnos en nuestra concentración. Imagínense si hace 20 años hubieran dicho que cada 5 minutos íbamos a bajar al buzón de nuestra casa a ver si teníamos una carta. Pues hubiera parecido una soberana estupidez, ¿no? Sin embargo, todos sabemos que cada 5 minutos estaba mirando en nuestro correo de Gmail a ver si alguien nos ha escrito, ¿no? Que es algo francamente absurdo, que no pasa nada porque estemos de 10 minutos o 2 horas o 4 horas, ¿no? Es decir, ese síndrome que hace 20 años era impensable, es decir, bajar al buzón de tu casa a ver si alguien te ha escrito, ¿no? Ya cuando te da pan, cuando te da el buzón, lo ves en casa. Y por supuesto, no quiero que el cartero me pegue un timbrazo y me interrumpa mientras estoy en la ducha, mientras estoy comiendo, mientras estoy leyendo para decir que ha llegado una carta, ya la veré. Sin embargo, ahora estamos encantados porque suene nuestro teléfono móvil para decir que tengo un correo y si no, ya me encargaré yo de interrumpir a todos los pasados. Estando viendo una película, he buscado una película en el ordenador para ver si teníamos un mensaje. Tenemos una especie de síndrome de comunicación necesaria, aunque en el fondo no haya necesidad ni estemos buscando una información urgente de nada. Como decía Séneca hace 1000 años, estar en todas partes es como no estar en ninguna. Luego yo hablaría del ritmo trepidante y la falta de seguimiento. El roto decía en una de sus nietas: gracias a las nuevas tecnologías me informa al segundo y lo olvido al instante. Lo que está ocurriendo con nuestros medios de información es que son un poco como las bicicletas, es decir, tienen que ir constantemente diciéndonos cosas porque si paran de contarnos informaciones se caen, es decir, nos caemos y pierde la atención. Por eso cuando uno pone las noticias, pues pone las noticias en televisión, bueno, hay una bomba en Bagdad, bueno, ahora sale de Messi que pone un gol, ahora sale la otra de Vista, ahora sale las piernas de Madonna, ahora sale el robo en las afueras de Madrid, que ha robado un chalet, no sé qué. Va todo un ritmo trepidante en el que es imposible por la naturaleza humana profundizar esa bomba en Siria o el ataque que la ha hecho, no sé qué, el fútbol, no sé qué. Es imposible profundizar en ninguna noticia. De hecho, ni la puedes compartir con tu familia, porque espérate que ya viene la siguiente noticia, me estás impidiendo escucharla. Es decir, era la libertad, tiene que ir constantemente avanzando rápido, rápido, sin pararte. La siguiente, la pierna de Madonna, el gol de Messi, la bomba de Bagdad, la boda real, la cumbre de la cumbre de la OPEP, el robo de los asados a la onda, y así es imposible lograr elaborar un pensamiento autónomo en Kabul. Es decir, ¿cómo puede un ciudadano reflexionar sobre una bomba en Kabul, la trascendencia que puede tener la insurgencia afgana con la ocupación y la presencia de la OTAN en Afganistán, si inmediatamente Messi va a meter un gol? No puede ser, es naturalmente imposible. Luego está la inmediatez. Bueno, repetimos, siempre fue importante informar a los primeros, eso no lo vamos a negar. Ahora bien, nunca se llegó a este nivel en el que la inmediatez era prioritaria ante el contraste o ante el rigor o ante la profundidad de la noticia. Es decir, hay una obsesión constante por saber lo último, aunque no tengamos constatación de su veracidad, de su contraste y de su trascendencia. Un ejemplo claro. Si hay unas elecciones en Azerbaiyán, los periódicos mañana tendrán la primera portada con el resultado de las elecciones de Azerbaiyán. Como se pueden imaginar ustedes, en 24 horas en Azerbaiyán se han contabilizado el 5% de los votos. Mañana la portada será el resultado del recuento del 5% de los votos de Azerbaiyán. En Azerbaiyán, el resultado definitivo el recuento definitivo se sabrá dentro de un mes, porque tienen unas limitaciones logísticas lógicas. Dentro de un mes, cuando se sepan los resultados definitivos de la elección de Azerbaiyán, a nadie le interesa nada lo que hay en Azerbaiyán, a nosotros nos interesaba lo urgente, el 5% ese ya. En la cantidad de elecciones que nos han informado rapidísimamente los resultados y luego nadie se ha planteado cosas que han sucedido. Por ejemplo, que nunca los diputados de Afganistán tomaron posesión de su cargo por razones de la guerra. Pero bueno, de hecho, eso ya era demasiado tarde, lo importante era decir mañana los resultados, ¿no? Es decir, ¿qué nos pasa con la inmediatez? No, con la inmediatez está hablando un poco un síndrome que yo diría que es como el de los niños, el de los Reyes Magos. Que le da regalos y ellos abren el regalo, se les cae el regalo y lo que quieren ya es abrir otro regalo. Es decir, quieren desprecintar a abrir paquetes de regalos. Pues un poco nos pasa esto con las noticias. Queremos ver noticias nuevas, sin saborearlas, sin profundizarlas y sin conocerlas en profundidad. Queremos simplemente estrenar noticias sin saber su trascendencia, su contexto, sus antecedentes y su relevancia y mucho menos su veracidad. Queremos estrenar noticias constantemente. Y eso crea un círculo vicioso, porque el ciudadano se acostumbra a eso, el periodista quiere explotar eso, y todo vamos con un corre-corre de lo último, en el que nadie le interesa saber verdaderamente el alcance de la noticia, sino simplemente su estreno. Otro elemento que produce la globalización sería la saturación informativa. Yo creo que a ninguno se nos escapa que hubo un tiempo en el que la gente quería informarse y buscaba información. Ahora la gente está aplastada por la información. Es decir, está viviendo en un remolino de información, está hundida, agobiada de tanta información. Pero además hay datos que lo muestran clarísimamente. No sé si usted se puede imaginar, pero un ejemplar del fin de semana del New York Times contiene tanta información como la que pudo adquirir en toda su vida Cervantes o Shakespeare. O los correos electrónicos que se enviaron en el 2006 tienen tanta información como toda la comunicación humana en la historia de la humanidad. Estamos saturados de información. Es decir, ha pasado un fenómeno que hasta ahora era inédito, porque históricamente los ciudadanos querían informarse y buscaban información. Ahora no hay que buscar información, hay que salir de esta sepultura de información. El ciudadano se siente aplastado y ahí los medios de comunicación han fallado en su función, que era clasificar, jerarquizar, seleccionar y de alguna manera poder diferenciar la paja del grano, la música del ruido. Eso no se está cumpliendo y el ciudadano está deportado. ¿Qué ocurre? Que cuanta más sensación tiene el ciudadano de que tiene mucha información, menos piensa él, menos se puede dedicar a publicar. Es decir, vamos a ver, si ahora ocurre determinado acontecimiento, ¿cómo lo voy a dedicar yo a leer un libro o a leer 5 páginas sobre esto o un documental de 20 minutos? Con todo lo que tengo que ver, ¿no? De todo el mundo, que no sé, supongamos que mañana se está debatiendo una ley sobre transgénicos en el Parlamento Español, ¿no? Claro, imagínate lo que tienes, todos los periódicos hablan de transgénicos, ecologista, consultor, ya con santo que vende su burla, el ecologista vecino que te dice no sé qué, todo el mundo te quiere contar algo y tú te ves saturado, ¿no? La página web, el internet, los alternativos, los de derecha, los de izquierda, el sindicato, lo que fue, todo el mundo habla de eso. Y tú te das cuenta de que estás aplastado por esa información, claro, no voy a coger ahora y no voy a poner un reportaje de transgénico de 30 páginas con todo lo que está llegando. Claro, no haces eso, no te des las 30 páginas, que probablemente sería el mecanismo de realmente de informarte, y optas una vez más por el sufé. Vas un poquito de cara y al final nunca profundizas, siempre te quedas en la superficialidad y nunca logras entender lo que está sucediendo. Como diría el argentino, el periodista argentino, que te quiere enterar de mueres, estamos informados de todo, pero no nos enteramos de nada. Porque además, lo que ocurre con toda esa sobrecarga es que no se diferencia la verdad de la mentira. Esto es un poco como en un colegio. Imagínense que en el recreo Pepito le quiere decir una cosa a Manolito y el resto de los compañeros no quieren que Pepito se lo diga a Manolito. Manolito se entere, puede hacer dos cosas: coger y le tapar la boca a Pepito, Pepito ya no habla y Manolito se entera. Esa sería la censura de las dictaduras. O pueden hacer otra cosa: los 20 niños se ponen todos a hablar a la vez y entonces Manolito no se entera de lo que quiere decir Pepito, y al final eso es tremendamente tan eficaz como taparle la boca. Ya no sé quién me ha ponido bien la vida. Taparle la boca a Manolito es tan eficaz como la censura, ¿no? Es decir, sin prohibir a alguien hablar, solamente con la paja, solamente con el ruido, solamente con la sobrecarga informativa, hemos podido desinformar sin hacer eso tan malvado, tan pernicioso que era la censura. Todo esto provoca también la ausencia de rigor. Es decir, cuando hay una frase que dice que en tiempos de inundaciones escasea la bota, pues efectivamente, cuando hay tanta información, cuando todos los niños están hablando, pues entonces tan valiosa, lo que quería decir, que para el repito, termina sepultada en el ruido. Quiero decir con esto que la llegada de Internet, que a todos nos apareció milagrosa, en alguna manera, es verdad, y yo creo que como fundador de la Unión lo tengo que reconocer, acababa con ese oligopolio que los tenía tan enfadados de grandes grupos de comunicación, que eran los que verdaderamente decían lo que era noticia, lo que no era noticia, lo que tenía que informar y lo que tenía que informar. Eso que parecía tan milagroso, al final se puede y se está convirtiendo en una pesadilla, porque hemos acabado con cualquier eliminación de barreras. Todo el mundo ahora habla y el ciudadano no es capaz de diferenciar lo que dice el premio Nobel de Economía de lo que dice un cantamañanas que Dios sabe quién es. Es decir, no hay ningún filtro, no hay ninguna selección. Todo es ruido, todo el mundo está hablando y todo el mundo se la da de listo en Internet. Y eso está provocando. Hay una élite, los estudios lo demuestran, hay una élite cultural que sabe manejarse con Internet, que sabe diferenciar quién es el experto de quién no es el experto, sabe diferenciar cuáles son los medios valiosos de cuáles son los valiosos. Pero luego existe una gran mayoría de población que eso está en un torbellino, con una empanada mental tremenda, ¿no?, en la que no saben lo que vale y lo que no vale de Internet, ¿no? Y no hay más que ver gente con buena intención circulando y distribuyendo correos absurdos, estúpidos, en los que no saben ni lo que está sucediendo. Bueno, puedo contar algún caso. Pues, por ejemplo, no sé si ustedes todavía están llegando, iba a hablar en el ciberactivismo para que se vean, pero para que lo digan. Llegan los correos en los que dicen, firma, escribe a los diputados esta carta, este correo, para que no pongan la tasa por el préstamo de los libros en la biblioteca pública, ¿no? Y te mandan un mail para que tú escribas eso a los diputados, para que no pongan la tasa esa. Bien. Esa tasa se aprobó hace 7 años. Los diputados hoy ya no son diputados. No la estamos pagando porque lo pagan las administraciones públicas, ¿no? Y hay un montón de gente que ingenuamente está pensándose que le tiene que ir a los diputados para que no se apruebe una tasa que se aprobó hace 2 años. Y están haciendo un activismo político estéril, están en un torbellino, en una enfada mental en la que no saben lo que está pasando en el mundo. Y esto que se suponía que era un mecanismo liberalizador que iba a acabar con el oligopolio dominante de los grandes medios, al final lo hemos convertido en una torta que nos tiene a todos perdiendo el tiempo. Igual que hay otro correo que dice, manda esto a 10 personas y es una cosa que va destinada a los diputados, ¿no? De si suspensión, de que no sé qué, una cosa aquí aparentemente reivindicativa, para una reforma constitucional que encima no cambia de año, lo estamos haciendo en 2012. No, ya estamos en el 14, no puede haber una reforma en 2012, porque hay gente que lo sigue perdiendo, ¿no? Hay todo un pupurri de normas que no son constitucionales, que son procedimientos internos del Parlamento, otras consolidadas, ¿no? Y no tiene nada que ver, pero la gente está ahí, con eso está entretenida y mandando las cosas. Es decir, hemos logrado un torbellino informativo de tener a la gente entretenida en cosas que no tienen ningún rigor ni tienen ningún fundamento. Porque es verdad que el oligopolio de los grandes medios sea negativo. De hecho, mi hijo traficante, usted me ha venido en varias ocasiones, denunciar más que nadie ese oligopolio de los grandes grupos de comunicación. Pero bueno, al menos podríamos saber quiénes eran, podríamos decir a quiénes se obedecían y podríamos intentar desmontarlos. El problema es que ahora hay un lío en Siria y aparece un bloguero, ¿no?, que va y dice, no, yo estoy aquí en Siria, ¿viste? No, yo voy a contar lo que está pasando porque yo estoy aquí. Yo no tengo que ver nada con todo esto porque yo soy una persona informal que está aquí, yo puedo ver lo que pasa. Y todos empezamos a leer lo que dice el tipo. El tipo lo sabe. Uno, si está enfadado con los rebeldes, porque resulta que es un cuñado de ministro, o es un turoperado que lo que le fastidia es que se estabilice el país, o al contrario, está enfadado con el gobierno porque es un agente de la CIA, o al final resulta que es un friki que está en un piso de Boston y que simplemente se quiere dar importancia. Bien, os cuento un ejemplo para que vean que esto no es chistoso. Durante semanas estuvo New York Times y grandes medios publicando la noticia de un blog de una lesbiana de Siria que estaba denunciando cómo la Agencia de Assad que estaba reprimiendo a los homosexuales en Siria. En un momento determinado, la muchacha dice, le releva a su prima porque ha sido encarcelada. Y eso sigue publicado. Bueno, al final era un hombre, varón de 40 años estadounidense que en su vida había estado en Siria. Y estuvo colocándole a los grandes medios la tesis de que una lesbiana siria nos iba a contar la represión de los homosexuales en Siria. Esto, que ya habría sido grave, que se hubiera quedado en el ámbito de Internet, al final contaminó a los grandes medios. El New York Times estaba recogiendo el blog del lesbiano sirio de Estados Unidos, ¿no? Es decir, esto al final acaba contaminando a los grandes medios que, en su lógica de abaratar, acabamos de dar lugar con la, si hay una lesbiana que nos cuenta todo el tiempo, vamos a dar dinero ahí en billetes y hoteles, ¿no? Es decir, al final, esta degradación de la red y de estos nuevos formatos están contaminando a los grandes medios que se suponía que eran los que nos iban a informar. Porque además, ya de toda esta paja, ya no se iba ni siquiera los autores reconocidos. Es decir, hace 2 años empezó a circular una carta con un de José Luis San Pedro, en el que llamaba hijo de puta a Rajoy, ¿no? Yo no sé si lo pensaría José Luis San Pedro, probablemente sí. Pero en cualquier caso, que no parece que su perfil intelectual sea el de llamar hijo de puta a Rajoy. Esa carta empezó a circular por todo el mundo, por los correos. José Luis San Pedro lo desmintió. El primer tipo que la puso, la pintó de su blog, dio igual, siguió circulando por ahí. Y todos estuvieron por ahí, marchando con una carta en la que José Luis San Pedro le decía eso a Rajoy. Es decir, eso es lo que está provocando en parte este caso. Hace unos años salió una oferta para periodistas en la que les pagaban a los periodistas 75 céntimos, por cierto, por escribir noticias de 300 caracteres en diferentes foros y blogs a favor de un determinado producto, de una empresa de productos de regalos de bodas, bautizos y comuniones, ¿no? Los periodistas se quejaron, pero que le pagan poco. Es decir, existe toda una, por si no lo saben, existe toda una industria de insertar comentarios, valoraciones, textos en los blogs y en los foros a favor de determinados productos. Un alemán mostró cómo se habían dedicado miles de euros de la empresa ferroviaria alemana a pagar la inserción de comentarios positivos del funcionamiento de los ferrocarriles alemanes. Un restaurador contaba hace un tiempo en El País cómo él por 2.000 euros podía conseguir 50 reseñas de su buen restaurante en la prensa. Y hasta un autor de libros explicaba cómo se podían comprar 200 reseñas buenas de tu libro en Internet. Es decir, que esa supuesta libertad de que se supone que bueno, uno ve un hotel o un restaurante o ve un cotejo para ver si funciona bien o no viene bien y va a ver los foros si da un resultado o no, todo eso también está ya comprado. Todo eso es un circuito de intoxicación informativa mercantilizado que nos está llegando toda la red de mentiras. Es decir, una vez más, es la ausencia de rigor. Y repito, todo eso está contaminando a los grandes medios. Ya es normal. Hace unos meses yo leía que en Siria, ahí contaban, hay mensajes en Twitter que están diciendo que los hospitales de Siria están llegando muchos heridos. Pero ¿cómo mensajes en Twitter? Pues si me hubieran dicho en el bar, por lo menos sabía dónde está el bar. Pero claro, en Twitter ya es que no sé ni siquiera dónde está el tipo que lo está escribiendo, ¿no? Es decir, el rumor que periodísticamente nunca ha tenido credibilidad. Nadie lo hubiera dicho. Me han dicho en el bar que hay muchos heridos en los hospitales de Damasco. Eso no lo hemos escrito. En cambio, va un tipo y escribe: en Twitter hemos leído que hay muchos heridos en los hospitales de Damasco. Pero, ¿cómo que en Twitter? ¿Pero qué es Twitter? Si, que no sé si me estoy explicando. Es decir, eso ya está contaminando y está convirtiendo en natural como fuente informativa a unos medios que alguna vez se suponía que tenían un sentido del. Luego quiero contar que esto que puede parecer algo meramente técnico, es decir, que es breve, que es cuento, que es finalizado, que no tiene rigor, detrás de todo esto hay un ser muy ideológico. Imagínense si uno quiere tener un discurso alternativo, irreverente, subversivo, contracorriente, altermundista, pues evidentemente necesita un tiempo de exposición, una profundización, una reflexión, necesita algo relativamente complejo, necesita que usted esté muy atento, porque le voy a decir algo diferente. intelectual y necesito yo que me dé espacio para profundizar. Si yo lo que le quiero decir es una obviedad dominante, eso por decir en dos palabras estará claro. Esto lo explicaba muy bien Chomsky, es una anécdota que he contado en varias ocasiones, como nunca he estado aquí, tampoco lo voy a contar porque no lo voy a repetir. Chomsky en una entrevista en televisión, no hay Chomsky, el lingüista estadounidense, decía, el problema es que si yo veo una entrevista en televisión que supongamos va a durar 20 minutos, lo cual ya es mucho en televisión. Perdemos ya un tiempo, ahí lo presenta, no sé qué, sencillo, no sé cuándo, enfermo, perdemos un tiempo. Y dice él, imaginemos que yo quiero contar, dice, si yo voy a contar que Amadeus ya quiere tener la bomba atómica, bueno, nosotros los días que está viendo la noticia no tiene nada de falta explicar mucho. O que Chávez, porque tengo que pensar, Chávez es un dictador, eso es una. Eso ya lo sabía todo el día en el periódico, no hace falta que le diga mucho que Chávez es un dictador. Pero imagínense que yo les quiero contar que los principales atentados terroristas del mundo se han gestado en la Casa Blanca. O que todos los presidentes de Estados Unidos, desde Nuremberg hasta ahora, merecerían ser ahorcados por crímenes contra la humanidad. Claro, ustedes dirán, eso no lo veo nunca, eso es lo que uno se acaba de decir. Dice Chomsky, claro, yo todo esto, esta segunda parte, necesito una determinada extensión de tiempo y concentración por su parte. Claro, si me voy a explicar que todos los presidentes de Estados Unidos tienen que ser ahorcados por crímenes contra la humanidad, necesito explicar un poquito, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre? Que en la medida que estamos simplificando, jibarizando, abreviando, superficializando el mensaje informativo, estamos yéndonos al terreno favorable al pensamiento dominante. Lo que queremos cambiar el mundo, lo que queremos decir, queremos otro modelo político, lo que queremos decir, existe otra política económica, no nos creemos la causa de la crisis. Vamos a explicar que el gobierno de Ecuador está haciendo cosas diferentes de las que ustedes están contando, o voy a contar esos otros modos de interpretación del mundo, nosotros necesitamos más extensión. Es decir, en la medida en que estamos jibarizando la comunicación, estamos favoreciendo a una ideología concreta, que es la dominante, la mayoritaria, la que está más en este momento, la que está controlando un poco el pensamiento único, el pensamiento mayoritario. Es decir, existe un sesgo reaccionario y conservador en este cambio de formato, que es algo más que un cambio de formato, ¿no? Si a eso le añadimos, y voy terminando, pues todo lo que puedo ver, los propietarios. Es decir, siempre debemos de recordar que bajo esta orgía de información fácil, barata, democrática e igualitaria, existen unas empresas de telefonía, unas empresas de teléfono móvil, de internet, de las redes sociales. En el libro se explica un poco árido explicarlo, todas esas grandes empresas que son, ¿no? Es decir, son un fondo de inversión estadounidense, no lo venden como unos frikis que estaban en un garaje y que inventaban algo. No, no, es decir, podrían ser eso, pero al final lo que da son grandes grupos de inversión multinacionales, que son los que de alguna manera están alineando con esto que nos creemos que está rojo y tan igualitario, que son las redes sociales y que son los aparatitos. Al final están los de siempre, los que están siempre detrás de todos estos grandes avances tecnológicos, ¿no? Es decir, porque si nos damos cuenta, todas las nuevas tecnologías, estas redes sociales, no han conseguido un consumo más igualitario de la cultura, ¿no? Es decir, no han conseguido que el barrendero de mi barrio con su iPhone o con su tablet entienda lo que ocurre en Chechenia, o lea más del realismo mágico, o le guste más Mozart. No, lo que ha conseguido es que el ingeniero no ponga acentos en WhatsApp, ¿no? Es decir, no hemos aumentado el nivel cultural e intelectual de la ciudadanía, sino que hemos uniformizado en lo que yo llamaría mucho más, simplificado y mucho más superficial. Una breve palabra sobre el ciberativismo, que ya hace un poco lo que comentaba, ¿no? Este fetichismo cibernético afecta al ciberativismo como a todo, es decir, todo ya se convierte en virtual, ¿no? decir, el sexo es habitual, los amigos son habituales, hay que explicar a nuestros hijos que los amigos de Facebook no son amigos, porque si se muere más gente estando ahí y no es verdad, ¿no? Tanto mi hijo ya se ha ido, ahora lo puedo contar. ¿Cómo nos convence de la virtualidad de que existe un juego en internet que se llama el Jabo, por ejemplo, en el que los niños hay unos créditos con los cuales tú vas a mover a tu casa, ¿no? Pues el sofá o los señores cuartos. Son créditos de internet. Pero para conseguir los créditos de internet con los que te compras un sofá virtual y una tele virtual, una silla virtual, tú le tienes que dar unos 6 euros que son tangibles y reales. Es decir, yo creo que es la metáfora más perfecta de lo que ha conseguido. Usted me da unos euros de verdad y yo le doy créditos para tener un sofá de tía. ¿No? Ya se pone. Estamos acostumbrados a que digamos un sofá de verdad y no digamos un sofá malo, pero ya un sofá de mentira ya es el cuerpo. Bueno, pues ya ha conseguido eso, ¿no? Entonces nuestra nueva generación tiene asumido que dando euros de verdad ha hecho un buen negocio porque ha comprado un sofá de mentiras, ¿no? Es decir, eso es lo que ha conseguido, yo creo que es el ejemplo más gráfico de todo lo demás, ¿no? Es decir, las revoluciones son virtuales, el sexo es virtual y los amigos también, ¿no? Y a partir de ahí logran el mundo feminista, ¿no? Logran tener una sociedad narcotizada en el que tenemos unos ciudadanos que están con su café o con su copa en el ordenador firmando impulsivamente, es decir, a favor del águila de no sé dónde, que se acabe el sonido de la discoteca de no sé cuántos, que contraten profesores de música para Villacotijos, que quiten la curva de Móstoles y que por favor quiten la publicidad de alcohol en los clubes de Sicilia. Y la gente está ahí encantada haciendo todo eso y acaba, se acaba su café convencido de la tremenda lucha política y el activismo que ha desarrollado como ciudadano convencido, combativo y luchador, ¿no? Y ya se va a su casa y, como se puede imaginar, el sistema está temblando de todo el activismo de este señor. Es habitual ver la noticia de que han fundado 300.000 personas para que Rajoy dimita. Bueno, pues pueden haber sido 300 millones, yo no creo que Rajoy se van a planear en su vida de más total para la experiencia, ¿no? Es decir, ha habido 300.000 pardillos que se creían que firmando eso estaban participando políticamente. Esa yo creo que es la trampa del ciudadanismo. Es otro de los problemas que está creando el modelo. Es decir, sacarnos de nuestro activismo político tradicional, de nuestras asociaciones, de nuestros encuentros físicos tangibles, llevarlos delante de un ordenador, ponernos impulsivamente con un clic a hacer estupideces y a creernos que estamos participando políticamente, ¿no? Eso yo creo que es importante denunciarlo. En el libro cuento las anécdotas de cómo hasta las revoluciones esas que se suponía que habían sido fruto de las redes sociales, te cuentan que lo que sucedió en Egipto es que se estaban organizando, estaban todos muy enfadados por sus redes sociales, ¿no? En Egipto, todos los jóvenes, ¿no? Y en un momento Mubarak va y cierra internet, bloquea las redes sociales, y entonces, como no se pueden comunicar, salen a la calle y se tocan los gobiernos. Salieron a la calle, uno, porque ya no sabían si sus compañeros estaban bien o estaban mal. Dos, no se enteran que les están reprimiendo. Y tres, aquí para hacerse, ya lo tienen Facebook, que ahora venga. Salen, se juntan todos y se tocan los gobiernos. Es decir, al final lo que derrotó el gobierno no fueron las redes sociales, sino el corte de las redes sociales, y parece ser que lo más subversivo es que desaparezcan las redes sociales. Eso lo cuentan los corresponsales de la. Los corresponsales de Demonio Patrick contaban cómo se desarrolló eso en Egipto. Entonces, yo creo que hay que reivindicar, hay que acabar con todo, hay que reivindicar los encuentros físicos. Es decir, las organizaciones físicas, el vernos, el tocarnos, el encontrarnos, las plazas, las iglesias, los bares, las sedes sociales. Hay que seguir reivindicando eso y revelar de una revolución virtual. Es verdad que no vamos a ser ludistas. Ludistas para los más jóvenes es el movimiento que hubo en la revolución industrial de Inglaterra, de unos obreros que decían que estaban en contra de las máquinas, que se dedicaban a romper las máquinas para combatir la revolución industrial. No vamos a romper el cable, no vamos a tener el móvil, y más o menos le digo a mi hijo, y yo no voy a sacar. No vamos a romper todas esas cosas, ni ya el teléfono. No, vamos a advertir de estos efectos secundarios, ¿no? Y de todos estos inconvenientes que puede haber, y sobre todo de esta mitificación, ¿no?, que nos están haciendo llegar. Yo creo que las redes sociales tienen una utilidad, por ejemplo, evidentemente, como convocatorio. Todos sabemos históricamente que para convocar una reunión nos teníamos que dedicar a empapelar las calles y todo eso, y ahora la verdad es que con un Facebook y con una y con un mail logras informar a mucha gente que antes no podíamos, ¿no? Pero bien, es un elemento meramente informativo de cita. Es decir, si la cita en algún momento no se convierte en tangible, si se queda en el ciberespacio, ¿no? Es decir, no habrá movimiento social, no digo que no haya revolución, porque no sé cómo se considera la revolución. Pero no va a haber ni siquiera organización, ni siquiera va a haber movimiento. Yo creo. ¿Cómo es el tiempo, verdad? Bien. ¿Cuánto te hay? Son las 8 y 5. De aquí tengo que ir más a las 9. Bueno, pues 10 minutos más. Quiero contarles un parrafito muy, muy breve de Isaac Rosa, que yo creo que hablaba de todo esto. ¿Recordáis en el 2012 cuando hubo la marcha de los mineros, no? Entonces él escribió esto que a mí me resulta muy bonito, que el libro lo incluye y aquí lo quiero ver. Y él dice: mientras nosotros escribimos post y tweets de denuncia contra los recortes, yo el primero, ellos se encierran en los pozos, paralizan el tráfico, levantan en pie de guerra comarcas enteras y finalmente echan a andar por la carretera. Mientras nosotros pintamos y ingeniosas pancartas y componemos simpáticos paredos para evitar manifestaciones, ellos se enfrentan a cuerpo con la Guardia Civil. Mientras nosotros retuiteamos y damos miles de me gusta para apoyar las reivindicaciones de los colectivos más castigados, ellos van pueblo por pueblo, dando y recibiendo abrazos, compartiendo comidas y techo. Mientras esperamos el próximo aniversario para volver a tomar las plazas, ellos se plantan en la puerta del sol tras haber hecho suya las plazas de todas aquellas localidades por las que pasaron. La lección está clara. Ante el ataque frontal contra los trabajadores, estos no son tiempos de hashtag, sino de barricada. Frente a la solidaridad efímera de la red social y la indignación inofensiva, son tiempos de caminar juntos, de compartir encierro o marcha, de encontrarse en las calles, de abrazarse como ya nos abrazábamos, como estos días abrazaban los mineros con quienes les esperaban la entrada de cada pueblo. Voy terminando. Insisto, no se trata de renegar de la tecnología, no se trata de renegar de los formatos, se trata de reivindicar un pensamiento elaborado, profundo, como incompatible con muchos de esos formatos, de reivindicar de la organización física, el encuentro físico y las redes auténticas, sociales, no las virtuales, ¿no? Decir que la información necesita de profundidad y contexto necesarios y no vale por 140 caracteres, no se puede explicar el mundo en 140 caracteres, eso hay que explicarlo a las nuevas generaciones. Yo voy a empezar a dirigir ahora una nueva colección de libros en Natal, que se basa en pensar que determinados temas son de tal complejidad, ¿no?, que necesitan 100 páginas para escribirse. Y con la esperanza de que esa sobrecarga informativa que tenemos en televisión, en radio, de todas esas cosas breves, escuetas, ese surfeo, ¿no?, ese buffet libre de información que nunca profundiza, alguna vez hace falta decirle a la gente: para un momento, apaga la tele, deje de leer 100 columnas de mil caracteres en el periódico y párese 4 horas para enterarse de la profundidad de un asunto, porque si no, usted va a tener la sensación, supongo que a todos les pasa con algunos temas complejos, supongamos el conflicto palestino real, tiene la sensación de que haya una telenovela, pero por el capítulo 20, ¿no? Y ya no sabes quién dejó embarazar quién está enamorado de quién es el que está muriendo a lo mejor, y ya no lo coges el hilo, ¿no? Es decir, tienes que rebobinar todo eso, ¿no? Y para eso hay que salir de esos partes de guerra continuos, que son la historia diaria y cotidiana, ¿no? Y el rebobinar, cogerte el inicio, el origen, los antecedentes, el contexto, y poder comprender uno de los temas complejos, ¿no? Es decir, los medios, curiosamente, llevan una dinámica trepidante, la primera que decíamos, que nos impide saber esto cómo empezó, qué pasó, el conflicto palestino israelí. Ya todos los días vemos algo del conflicto palestino israelí, esto cómo empezó, mira, dónde decidí, entonces hay que vivir, los palestinos lo dicen allí, esto cómo empezó, esto qué sucedió, había acuerdo de paz, han negociado, se notaron alguna vez a hablar, y qué dice Europa, y qué. Todo eso la gente no lo sabe. Y no lo sabe, curiosamente, después de todos los días, escuchando y leyendo el tema, que no sepa de Sri Lanka, pues vale, porque no saca la noticia, pero es que esto todos los días saca noticias, y tanto no lo sabe. ¿Por qué? Porque han entrado en el capítulo pues eso yo creo que requiere formato así. Yo defiendo los libros, no voy a llevar libros, porque también hago cosas, defiendo los libros porque, primero, permiten profundizar con más extensión. Segundo, el libro provoca una cosa curiosa que no ocurre con el, que está acabando con el periodismo actual. El periodismo actual, y siempre ya provisional, yo antes, mi primer servicio de periodismo era la sección de sucesos, y claro, tú te lo pensabas, había un terremoto en Magdalés, tú te lo pensabas mucho antes de decir un número de muertos, porque sabes que mañana iba a salir impreso. Ahora no te lo piensas, luego lo cambiarás en internet, entonces tú dices 2.000 muertos, ¿cuál es? Cada 10 minutos 1.000, luego será 500, luego cambia, tú vas a cambiar de funcionamiento. Entonces tú, según el momento en que entres, te enteras de una cosa. Ustedes lo habrán visto con cualquier tragedia, cada minuto cambia, sube arriba, sube abajo, y entonces no sé si tú tendrás el dato, seguro que usted tendrás. Eso con los libros no pasa. Primero porque el libro tiene una vocación de perdurabilidad. Si yo voy a poner 10, coño, se va a quedar 10 para toda la vida. No puedo estar mañana, no puedo mañana entrar en internet y cambiar la cifra, ¿no? Segundo, porque en un libro uno da la cara. Y en internet cada vez se da menos la cara. Hay muchos anónimos, muchos no sé cuándo, la gente está con los pseudónimos. En internet es toda superficie. A mí me decía un día firmando un manifiesto mi amigo Alfonso Lastre, ¿no?, que su único patrimonio era su firma, era su nombre. Entonces se pensaba mucho que firmara, lo cual me parecía muy bonito, ¿no? Decir que tu único patrimonio es el prestigio o la autoridad que pueda darte tu trayectoria, tu realidad, eso es muy importante. Entonces el libro te dé, el que doy la cara y el que yo seré bueno o malo en tu opinión en función de lo que he escrito. Y sobre todo que he escrito algo en el que se supone que va a quedar para siempre y no lo voy a poder cambiar cada 10 minutos, que es lo que desgraciadamente está haciendo el periodismo moderno. Creo que además cambiar todo esto requiere de más allá del periodismo, es decir, requiere también hacer también la educación, ¿no? Creo que el sistema educativo y cultural tiene que promover un tipo de ciudadano que comprenda que los temas son complejos, elaborados, profundos, que tiene una trayectoria, que tiene unas diferentes, que hay una historia. Kapuscinski decía, Richard Kapuscinski, ese gran periodista polaco, decía que no se puede hacer periodismo si no se sabe la historia, ¿no? Pues algo así. Hay que decir a las nuevas generaciones, a los alumnos y a la ciudadanía, de que todo tiene unos antecedentes. De que si ahora está pasando algo en Ucrania, es porque antes había algo en Ucrania que necesitamos explicar. Entonces, no te pueden contar lo que está pasando en Ucrania en mi carácter, porque primero tienen que contar lo que había en Ucrania antes, ¿no? Entonces, eso es importante, decirle a los jóvenes en el colegio que todo tiene un origen y que todo tiene una razón de ser y que no puedes pretender informarte 140 caracteres en mitad, o en una columna de 1.000 o en 20 segundos de televisión de un tema complejo, ¿no? Que nos estamos jugando la democracia, porque en última instancia el tener ciudadanos críticos y formados es de lo que depende el valor de una democracia, de que la gente tenga capacidad de interpretar lo que está sucediendo. Y desgraciadamente mi impresión es que cada vez hay menos gente capacitada para interpretar los temas complejos. Yo creo que estamos jugando en terreno enemigo con esto de las redes sociales, los formatos de la tecnología, pero hay que jugar ahí, insisto. Es decir, puede parecer que ha hablado muy mal de Twitter, de Facebook, de los bueno, sí, tenemos que estar, ¿no? Eso es un poco la tesis, lo que se podría decir de las armas de fuego. Uno dice, vamos a ver, esto de una visión es una cosa terrible, pues pone una cosa de metal, está aquí, sale una cosa dura, la vez a veces, es terrible. Pero evidentemente, un gobierno digno, una cultura, un pueblo digno, no puede permitir que las armas sean de unos militares, de unos dictadores o de unos perversos y no tener modo de defenderse, ¿no? Es decir, tenemos que estar ahí. Es decir, tenemos que estar en Twitter, tenemos que estar en las redes sociales y tenemos que luchar para en Twitter no decir hola, me he levantado hasta nublado, vaya día, sino para decir hola, me pongo un vínculo a un artículo de Juan Torres donde les explica el último saqueo bancario, ¿no? Es decir, debemos de intentar llevar el agua a nuestro molino, es decir, debemos intentar que todos estos recursos redireccionarlos hacia una información suficientemente compleja y elaborada y no entrar a este juego de la frivolización. Es decir, no hay que abandonar ningún campo, creo que tenemos que estar ahí. Y como acción que no tenga como objetivo transformar el mundo, la hemos convertido solamente en espectáculo. Y entonces, en la medida en que solamente sea espectáculo, lo único que ayuda sea a no